Voy a escribir tu melodía, la canción que le abre al mundo de ti. Voy a escribir tu melodía y al cantar te tendré. Con mi voz te abrazaré y sabrás todo el amor que hay en mí. Voy a escribir mis sentimientos, celebrar la gloria de nuestro amor. Eres en mi sol, mi pensamiento, y se debe enterar. Y conmigo ha de cantar todo el mundo que mi amor es verdad. Es la ilusión y la esperanza lo que canta al hablarte de mi amor. Solo una canción es la enseñanza de lo bello de tu corazón. Voy a escribir tu melodía, la canción que le hable al mundo de ti. Voy a escribir tu melodía y al cantar te tendré. Con mi voz te abrazaré y sabrás todo el amor que hay en mí. Y puedes pensar que mis palabras sean falsas, sean solo de papel, pero no me importa y ya me basta con que sepan lo grande que es. Voy a escribir tu melodía, la canción que le abre al mundo de ti. Voy a escribir tu melodía y al cantar te tendré. Con mi voz te abrazaré y sabrás todo el amor que hay en mí. Voy a escribir tu melodía, la canción que le hable al mundo de ti. Voy a escribir tu melodía y al cantar te tendré.